es una tortura. Pero es una tortura porque el derecho internacional marca esa situación de traslado y de sacarla del territorio cuando se trata de una comunidad, de cualquier pueblo que sea, estamos hablando de una tortura. Y estamos diciendo entonces que el gobierno de la Argentina ha decidido reeditar la campaña del desierto, ha decidido impulsar el terrorismo de Estado. Le faltó que a las lamuelas pasearan por Buenos Aires hoy. Y la verdad es que nos causa mucho dolor la impunidad y tenemos que reclamar también la falta de presencia de los derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina. En este sentido también queremos decir que la bandera de los derechos humanos le queda grande al Estado argentino, y no por lo que está pasando acá con el pueblo mapuche en Mascardi, sino por lo que pasa con el pueblo mapuche en la meseta de Somuncura, sino porque lo que pasa con el pueblo mapuche en la zona petrolera, sino porque lo que pasa con el pueblo mapuche en Nahuelpan, sino por lo que pasa con el pueblo Kom, con el pueblo Huichi. Claramente estamos en una tensión social. La violencia en este territorio siempre la ha impuesto el Estado. Queremos decir también que nosotros nos sentimos parte de este territorio porque lo habitamos hace miles de años. Y hemos sabido convivir en la interculturalidad porque nos hemos adaptado a eso. Pero nos ha costado muy caro porque nos han subyugado. Nos han quitado nuestra lengua, nos han quitado nuestra espiritualidad. El ataque a una machi, al rehue de una comunidad, es atacar la espiritualidad de un pueblo. Y eso también es un delito. La verdad es que sentimos un dolor inmenso. Hemos llamado a las comunidades a hacer guillipún, a fortalecer su espiritualidad, porque ahí es donde vamos a encontrar la templanza para encontrar el camino del diálogo. Pero el diálogo en igualdad de condiciones. No el diálogo de la imposición ni el diálogo del menosprecio. Porque somos un pueblo digno de vivir en este territorio y luchamos por eso. Cuando enfrentamos los proyectos mineros, los proyectos extractivos, estamos defendiendo un modo de vivir, pero no es para nosotros nomás, es para toda la sociedad. Porque gran parte de la sociedad es mapuche, tehuelche, pero otra parte también se va a sentir beneficiada con las luchas que nosotros venimos llevando adelante. Discutimos la tierra porque es el eje central de la desigualdad en cualquier sociedad. Nosotros no hablamos de propiedad privada, no le ponemos el valor a la tierra y sabemos qué es lo que cuesta la tierra en Bariloche o en cada punto del país, que no deja que ninguno de ustedes, sean mapuches o no sean mapuches, puedan acceder a la tierra. Estamos en un proceso social donde esa identidad que fue borrada, que fue cercenada, que fue sometida a un genocidio, al primer genocidio de este Estado que está impune, y que mucho y que esa impunidad no permite reparar, sin reconocer el primer genocidio de este Estado, no vamos a poder reparar lo que las comunidades, lo que la sociedad está discutiendo. Y eso también implica un proceso identitario. Ese proceso identitario se está dando en los barrios, se está dando en el territorio, se está dando en cada parte de la Argentina, en cada parte de la Patagonia, porque no se puede ocultar el sol con las manos. Y nosotros hemos estado acá hace miles de años y hemos construido una manera de vivir que se vio desarmada por el Estado. Hoy que nos sentimos nuevamente avasallados por el Estado, sin el derecho a la discusión que se merece un problema social y político, piensan resolverlo con las armas. 143 millones de hectáreas significó la incorporación de la Patagonia al Estado argentino. Cada conflicto territorial nos está costando vida y no son ni un céntimo de las tierras que se apropiaron. Tierras comunitarias que hoy son privadas. La Patagonia está en peligro. No por el pueblo mapuche tehuelche, la Patagonia está en peligro porque hay políticas extractivas, porque hay extranjerización de la tierra. Por eso está en peligro la Patagonia. Nosotros venimos a exigirle al Estado Nacional, a exigirle al Estado Provincial que abra el diálogo con reconocimiento de esa historia que estamos relatando y que venimos contando hace mucho tiempo. Los conflictos no pueden medirse en la legalidad que ustedes quieren imponer. Los conflictos deben medirse en la historia, en la verdadera historia de este territorio. Ahí vamos a encontrar el camino de la solución de nuestros problemas, que son los problemas sociales también. Queremos exigirle al gobierno nacional que se presente a parlamentar con las comunidades del pueblo mapuche tehuelche en la Patagonia. Queremos exigirle al ministro del Interior que asuma su función, porque este es un problema político que tiene la Argentina y hay que darle esa entidad. Nosotros venimos sosteniendo la paz social, venimos sosteniendo la necesidad del diálogo, venimos sosteniendo la necesidad de vivir en nuestro territorio. El Estado tiene que empezar a entender de que no nos puede seguir matando, no nos puede someter a la impunidad de declararnos terroristas. Eso es lo que hicieron antes de la campaña del desierto. Y lo que hicieron en el 76 también. Generar un discurso, generar un terreno fértil para avalar la violencia. Nosotros somos un pueblo que ha sabido convivir en paz, pero que ha defendido siempre su territorio. Y en ese sentido queremos hacer un llamado a las comunidades del pueblo mapuche, pero de todos los pueblos originarios de la Argentina, a que se organicen, que defiendan sus territorios, que rechacen las políticas extractivas y que sigamos discutiendo, interpelando al Estado sobre la historia sobre la cual estamos parados. Queremos agradecer el acompañamiento de figuras como Pérez Esquivel, que se ha comunicado con el presidente para exigirle, para pedirle que haya otra perspectiva política en el conflicto que hoy tenemos. Y la verdad es que nosotros sinceramente esperamos que prontamente ese camino del diálogo se abra. Pero no se abra para sentarnos a escuchar y que nos digan, bueno, vamos a esperar qué solución le vamos a dar. Queremos empezar a hablar de la distribución del territorio. Queremos empezar a hablar de tierras aptas y suficientes. Queremos empezar a hablar de construir una sociedad distinta. Una sociedad que cuide el territorio, que cuide el agua, que cuide los ríos, que cuide los lagos, que cuide a su vecino, que viva más comunitariamente, que viva más colectivamente, porque eso es lo que nosotros podemos ofrecer a esta sociedad, porque somos colectivos. Hoy estamos atravesando un momento durísimo, nuevamente. Insisto que estamos muy preocupados porque se ha atacado un rehue de una autoridad espiritual

diálogo con las comunidades. Eso es mentira, hace muchos años que no hay diálogo con este gobierno de la provincia. Hemos instado más de una vez al diálogo, al igual que con el gobierno nacional. Queremos denunciar la violación que han ejercido contra los derechos humanos, contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contra las PUSOMOP, los derechos de las mujeres. Claramente también hay acciones judiciales que están por detrás de este conflicto que está llevando adelante la jueza Domínguez, quien está realizando todas estas acciones que son totalmente ilegales. No se respeta el derecho a la defensa de Pula Muen, que hoy se encuentran detenidas. Queremos denunciar también lo que está sucediendo con el Alamuen, que está en el hospital, que no se está respetando nuestras prácticas culturales de poder acompañar a un Alamuen que está por dar a luz. Para nosotros es sumamente grave lo que está sucediendo. Queremos también invitar a esos funcionarios que pasaron por una historia, la historia más aberrante de la Argentina, como es Horacio Pietragala, Acabandié, Aguado de Pedro, quienes también sufrieron terrorismo de Estado, que también a ellos los persiguieron, que también a ellos los torturaron y que hoy tienen la posibilidad en los espacios de poder que tienen de poder solucionar este conflicto. Los llamamos a que se hagan presente para que puedan discutir políticamente y poder salir de esta situación que hay con el pueblo mapuche y principalmente que se respete el plexo normativo vigente que está plasmado en la Constitución Nacional. Creemos que si se regulariza la tierra, que si se aplica el derecho indígena, podemos avanzar en el reconocimiento, en esa reparación histórica que tiene que hacer la Argentina hacia nuestro pueblo, y basta de negar el derecho indígena. Todos históricamente hemos convivido en este espacio en el sur de la Patagonia. Hoy este conflicto es un emergente y que si no hay voluntad política de entregar tierras aptas y suficientes, de entregar la propiedad comunitaria a las comunidades, esto va a seguir. No puede seguir el Estado desconociendo al pueblo mapuche. No puede desconocer la persistencia de los pueblos que habitamos en lo que hoy se llama Argentina. Es necesario que podamos reflexionar. Es necesario que este Estado pueda salir y aplicar todos los derechos como históricamente hemos trabajado. Hoy vemos claramente que no se respeta ningún tipo de derecho para el pueblo mapuche. Es necesario que reflexione esta sociedad de lo que está sucediendo. Como decía Pupeñi Punamuel, las prácticas de hace 140 años atrás son las mismas prácticas que hoy se están llevando adelante. No es casual que Aníbal Fernández, el 3 de octubre pasado, cuando se cumplieron 143 años de la campaña del desierto, haga esta acción. Tiene un claro mensaje al pueblo mapuche, que esa campaña del desierto va a seguir. Chatumay. Tomando la transmisión desde Bariloche, desde la sede de la Universidad del Comahue, conferencia de prensa de organizaciones mapuches y Parlamento Mapuche de Río Negro. Seguimos escuchando esta conferencia de prensa. Y cama, está está la esquina, vuelvo a escuchar, está la esquina, vuelvo a escuchar, como es fechando, que yo fui muy bueno, y está también con pura mujer, con escuché, fechando más, y que también está, no vuelvo a pedir escuché. Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes. Le decía que, bueno, mi nombre es Elisa, también. Yo soy parte de la, del área de pueblos originales de PH, región de Bariloche. También hemos estado acompañando con grandes preocupaciones de todo lo que se venía ya viendo. Soy parte del Parlamento del Pueblo Mapuche y la verdad que en este sentido ya nuestros líderes han expresado claramente este segundo genocidio que estamos viviendo como pueblo, y la verdad que es muy preocupante. Creemos que la mejor solución que debería dar el Estado es generar una mesa de diálogo, que la hemos venido pidiendo constantemente y no se ha podido dar. Queremos que el gobierno provincial no ha tenido la voluntad política, y lo único que ha hecho el gobierno provincial con la Lovera Cabrera es instalar el odio en una sociedad de Bariloche y en todos los lugares, por los medios de comunicaciones, por su propio mensaje de ellos. Y la verdad que el 8 de agosto nos habíamos sentado para crear una agenda de diálogo en Viedma con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con los representantes del Parlamento Mapuche y Codesi, y sin embargo ese acuerdo no pudo avanzar porque quedó a la clara, digamos, que no hay voluntad política para profundizar en un diálogo y poder resolver los conflictos territoriales que históricamente estamos trayendo y hemos traído, digamos, los pueblos originarios y en este caso el pueblo mapuche, ¿no? Veíamos con grandes preocupaciones que esto podría llegar a pasar si no se sentaban los gobiernos provincial y nacional a generar estas condiciones de diálogo, y la verdad que estábamos previendo de que no se vuelva a reiterar, digamos, un conflicto como el que vivimos en el 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Eso, la verdad que no hubo voluntad política, y hoy está la clara en esto, y no puede olvidarse el gobierno provincial y el gobierno nacional, que hoy, digamos, no solamente la comunidad Huincul Ajén Mapu es la que tiene conflictos, sino que hay miles de conflictos en Río Negro con orden de desalojo, comunidades que históricamente han estado reclamando su reconocimiento, y sin embargo así, hoy, digamos, se le están abriendo la causa a varias comunidades. Ayer nos hemos enterado que se están reabriendo causa a comunidades que tienen el relevamiento de la 26.160 terminada, que tienen una orden de la justicia donde se le ha ordenado a la justicia y al Estado a que se le entregue los títulos comunitarios, pero sin embargo, ayer acabamos de enterarnos con una tristeza noticia, además de todo lo que estamos viendo, es que esas comunidades se le abren nuevamente la causa y se sigue violando, digamos, los derechos que el mismo Senado, el mismo Estado ha aprobado y que hoy está borrando con su propio poder, ¿no? Entonces, la verdad que llamamos a la reflexión también a la sociedad, al resto, digamos, de los movimientos, al resto de la sociedad de Bariloche, que es una responsabilidad de todos y que cada uno tenemos que ser más responsables, que no podemos seguir permitiendo que los medios hegemónicos sigan instalando un odio y nos enfrenten a nosotros como pueblo mapuche con la sociedad en la que nosotros convivimos, en una sociedad que está viviendo, digamos, necesidades, en una sociedad donde hay una gran preocupación por esta continuidad de cómo sigue una sociedad con un problema económico, por un problema de extensión y despojo de los territorios de nosotros, pero que además en los barrios de Bariloche constantemente se nota, digamos, que la gente ni siquiera tiene un pedacito de tierra para poder construir una casita, y está a la vista con la gente que ha instalado la carpa en el centro cívico pidiendo que y denunciando que ni siquiera pueden encontrar un espacio para alquilar. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente del pueblo mapuche, que hacemos reclamo legítimo e histórico, sino que el resto de la sociedad también se tiene que sumar a esta gran preocupación, que hay poco para los trabajadores y para los pobres, pero mucha cantidad de hectáreas para los grandes terratenientes y esos grandes inversores que vienen y que ocupan, digamos, miles y miles de hectáreas con un lago adentro, y que nada de la justicia va a accionar contra esos intereses que tienen los grandes poderosos, ¿no? Entonces no podemos seguir viviendo esta situación, y yo invito, digamos, a que la sociedad también sea parte, digamos, de empezar a reflexionar esta problemática que se está viviendo y que cada vez se profundiza más. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. A todos en la reunión de Mari Mari Compuche, Compu Buenoy, Compu Lamien, Inchehuala María Isabel Pingen, Longo Los Gualahue. Bueno, una tristeza grande por los niños, por lo que están sufriendo los niños en estos momentos, por dos niños presos con sus respectivas madres, por la Moen que están en, vaya a saber dónde, en Buenos Aires, secuestradas. Un poco también desaparecidas, porque no se sabe bien la dirección de donde las llevaron. Una Lamuén internada en el hospital, donde tendría que estar con una espera feliz, ¿no? Esperar un hijo como lo hace cualquier embarazada. Lamentablemente está internada en un hospital alejada de su otra niña, arrancados de su territorio, estamos temiendo de que le hagan algo al rehue de la Machi, una Machi que se levanta después de muchos años en Puelmapu, la primera Machi después de un par de cientos de años, ¿no? Por eso es importante defender a la Machi, defender a Pulamien, defender el territorio, pedir que se las vuelva a dejar en su territorio. No es, como dijeron los Pulamuén, una gran extensión de hectáreas, pero ahí está su rehue, ahí está su lugar de la Machi y su gente. Los medios hegemónicos han estado inventando muchísimas cosas. Hacia mi familia, hacia Pulamuén, y son los que alimentan a este gobierno violento, terrorista, fascista, que hoy están todavía con perros de caza en el territorio, buscando, no sabemos qué están buscando nuestro ser mapuche, lo van a encontrar en el río, en la montaña, en cualquier lugar donde se muevan. En la Patagonia van a encontrar nuestro territorio mapuche porque es extenso. Pido acompañamiento a las movilizaciones que hagamos en algunos lugares. Pido a todas las mujeres que pidan por la libertad inmediata de la Machi y Pulamien. Pido que se respeten los derechos de los niños, porque desde hace mucho tiempo que no respetan los derechos de los niños originarios. Pido por el respeto a nuestras autoridades. Eso nomás.

de plantarnos fuertemente, sino porque nuestros puñes, nuestras fuerzas que están en el territorio nos han pedido que busquemos el camino del diálogo. Yo quiero ser claro con esto, que esto tiene que tener un camino y que sea la palabra eso. Por eso quiero que sea un momento de reflexión también, en el momento en que estamos. No podemos revivir las historias que pasaron, pero la verdad es que sentimos cada vez más que eso está pasando. Frente a eso, para que no nos digan terroristas, seguimos ofreciendo el diálogo. Feikan Utem. Dos en el mediodía, 12 minutos, hasta aquí la conferencia de prensa, la transmisión en directo que realizábamos junto a otros medios alternativos y comunitarios de comunicación de la zona de Bariloche, ¿no? Para transmitir esta conferencia de prensa llevada adelante por la coordinadora del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro junto a autoridades y referentes de organizaciones sociales de la provincia de Río Negro. Podíamos ver también a representantes de la Universidad Nacional del Comahue, trabajadores, trabajadoras, así como también la Central de Trabajadores Argentinos de Río Negro. Escuchábamos a Orlando Carriqueo, así como también a Lalamien, Soraya Maicoño, también a Isabel Guala y otros referentes del Parlamento Mapuche exponiendo la situación que se está viviendo y esto que decía en último término el huerquén Orlando Carriqueo, el llamado al gobierno nacional a sentarse a dialogar en Bariloche para el próximo 12 de octubre, ¿no? El llamamiento comenzó desde el presidente de la Nación, hacia la vicepresidenta de la Nación, así como al ministro de Seguridad de la República Argentina, a la secretaria de Mujeres de la Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, que bastante sabe de la situación de la Lafken Huincul Mapu, así como de la situación de otras comunidades mapuches en la provincia de Río Negro y en Chubut, así como el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y referente en algún momento de derechos humanos que están ahora en él funcionando, podríamos decir, en alguna secretaría, como es el ministro Cavandier, que nació en un centro clandestino de detención, así como Guado de Pedro y demás, para sentarse a dialogar. En esto, en el marco de esta represión y este desalojo, además del traslado de mujeres a la cárcel de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires y la situación de los niños y niñas pichiqueché de la comunidad Lafken Huincul Mapu. En el marco de todo esto, el llamamiento de las autoridades del Parlamento Mapuche Tehuelche, así como también de distintas comunidades mapuche de la provincia de Río Negro, para que el diálogo prime en ese lugar. Bueno, varias circuló la palabra y para dejar claro, 7 hectáreas son las de reivindicación de la Lafken Huincul Mapu, hicieron la comparación con el territorio que tienen otros, ¿no? En ese lugar y que no pertenecen a una comunidad mapuche, sino que es Lewis, es un jeque catarí también en los alrededores que lindan con el territorio reafirmado por la Lafken Huincul Mapu. Así es, como vos decís, son un montón de terratenientes los que rodean toda esa parte en Villa Mascardi, en el lago Mascardi y seguramente otros lugares cercanos ahí en Bariloche. Ahí nos llega información, en Neuquén también se va a estar realizando una conferencia de prensa desde la Confederación Mapuche Neuquina, pero también acá en nuestra localidad diferentes agrupaciones convocados por el colectivo Trafculein se van a estar concentrando en la Plaza Plaza San Martín a partir de las 12 del mediodía. Y el llamamiento es también a las comunidades mapuches, a referentes, autoridades, integrantes de las comunidades mapuches a manifestarse ahora a las 12 en la Plaza Central de San Martín de los Andes, como lo hicieran ayer en la Plaza de Junín de los Andes y como se hicieran en otras localidades de la Patagonia, como en otros lugares del país, ¿no? Hay en estos momentos una convocatoria frente al Ministerio de Mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que ese ministerio actúe, teniendo en cuenta que cuatro Lamien fueron llevadas, arrancadas del territorio, hacia la cárcel de Ezeiza. Doce del mediodía, 6 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. La temperatura en estos momentos continúa en, 9 grados la actualización, cielo parcialmente nublado. Nos vamos a recorrer la Matria Grande, organizamos la información que tenemos en nuestra mesa de trabajo y seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Lo que pasa, lo que nos pasa, panorama.